Y comenzamos, sí, efectivamente, ya estamos con ustedes. Aquí, en la onda deportiva de Radio Sago en el 96.5 FM desde la capital de la región de Los Lagos, Puerto Montt. Como que estoy en el espacio, ¿no? A ver, claro. Terrestre. Esta es la onda deportiva. Ya, señoras y señores, aquí estamos dando inicio con los siguientes titulares. Tenemos un par de temas para hablar. Hoy en el Germán Becker de la ciudad de Temuco, Chile, recibe a Honduras en partido amistoso. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago. ¿En qué pie está nuestro Deportes Puerto Montt? Más allá de la información que entregó Juan Carlos Palma hace día, ¿habrá nuevas contratas? Lo sabremos en el contacto con el gerente Alex Rojas. Catorce horas ya con exactamente 8 minutos. Saludo protocolar, Luis Avendaño Loaiza. Hola. Juan Carlos Palma. Tarde. Viene de un planeta muy lejano. Ya. Y como no soy técnico, pero vamos a mantener al mínimo ahí. Oye, en esta tarde, antes de pasar a saludar a los avisadores permanentes, muchachos, se viene el partido. En 15 segundos, Luis Avendaño, preparando el ambiente ya de lo que se viene en el Germán Becker, con entradas agotadas en el Germán Becker. Sí, efectivamente. 6 son las incorporaciones nuevas a este nuevo partido. Por parte, o sea, de Chile. Sí, o sea, 6 cambios a comparación del partido anterior. Sácame una duda. No obligado, porque el técnico no está obligado a hacer cambios. Claro. Pero cuando está acorralado, está obligado. Sí. Oye, Luis Avendaño, tú que averiguas, sácame una duda. ¿Quién va en el arco chileno? ¿Va De Paul, va Herrera o va el Gato Fenn? Mira, estaban viendo la posibilidad de hacer un espiritismo y que vuelva el Sapo Livingston. El Sapo Livingston, sí, ya. O el Gato Den, la posibilidad de que le echen un poco de aceite a la rodilla porque la silla de ruedas funciona más o menos mal. Sería. Y el Condor Roja no alcanza a llegar porque está en Brasil. Sí, señor, el Condor Roja, ya. Juan Carlos Palma, hoy, con entrada agotada, con un estadio abarrotado como el Germán Becker, si no ganamos, ya. ¿En qué vamos a estar en Malpique? Seis veces se han enfrentado. ¿Seis veces? 6 veces Honduras y Chile. Ya. 4 victorias para Chile, 2 victorias para Honduras. O sea, también. Y las 2 victorias de Honduras es cuando estuvo Rueda como director técnico que llevó a ese equipo al Mundial de Sudáfrica. Juan Carlito, ¿tú te recuerdas dónde nos ganó Rueda con Honduras? Allá. Allá en ¿por amistoso o por puntos? Sí, por amistoso. En Honduras City. Esperando lógicamente lo que iba a ser ya la presentación en el Mundial de Sudáfrica. Ahí le ganó a la selección de Bielsa, que ya estaba lista, armada y todo el asunto. Y en las 2 oportunidades. Una se la. En Honduras y la otra en Estados Unidos de Norteamérica. Como decía un colega que quiero mucho, en EEUU. Vamos con la información, colega. La noticia, dijo el colega, viene desde EEUU. El tema está de que Bielsa. No vaya a pensar de que está hoy día dirigiendo Honduras, po. Claro. ¿Quién es adiestra Honduras, muchachos? ¿Lo buscan, te parece? Saludamos a la parte comercial y ya entramos en materia de programa.

Son 11 en este momento los que hay. Es decir, está Moyano. Es decir, tienen una columna vertebral. Y se buscan 12 jugadores. Es decir, en el fondo van a haber 12 rostros, se supone que 12 rostros nuevos. Y se le va a dar la opción, que es el objetivo principal de la cantera de Deportes Puerto Montt. Lógicamente, los que vienen subiendo. A ver. Si no se me escapa ninguno, está Moyano, está Subiabre, Aquino, Gutiérrez y Tapia, está Vesica, está Baeza, está López, el chico de Brauna, Pablo Soto, que volvió, está Cerveto, y estaría el otro chico que cantaba en Malleco, que fue el sub-20 antes. Ahí sí que ya definitivamente me falló, dijo el Canelo. Sigo pensando de que, independiente de los jugadores que están contratando, que son los que ya estaban y los pilares de la campaña anterior, que ya terminó, pero me parece de que si ya con esas personas y con esos jugadores ya sabemos su rendimiento, es necesario que tengamos unos refuerzos de nivel, a lo menos uno por línea. Sí, son porque son 12 en definitiva. O sea que los 12, no sé si van a contratar a 12, a lo mejor van a ser menos, incluidos los jóvenes de cadete, ya. Los que van a pasar al plantel. Pero yo me refiero refuerzo, porque lo que estamos hablando son continuidades. Es lógico, es decir, entonces, la base y lo que pidió el técnico para mantener. O sea, en el arco tendríamos confirmado a... Tenemos arquero por lo menos. Sí, un buen arquero. Y el segundo arquero tenemos al arquero de cadete. ¿Chico Castillo? El de cadete, el que estaba de tercer arquero, porque el que estaba de segundo arquero, que era Limensa, se fue. Claro, entonces, por lo tanto, Castillo... Se subiría al arquero segundo. En la línea de defensores, me parece que ahí tenemos que tener un buen defensor. ¿Quiénes están de los que...? ¿De los sobrevivientes? Sí. De los sobrevivientes está Subiabre, Aquino, está Tapia Gutiérrez. Me parece que hay que contratar a alguien que haga el trabajo de Aquino, porque en algún momento, en los partidos que se vieron... cuando le tocaba un delantero con velocidad, le costaba un poco ir detrás de esa marca. Por lo tanto, necesitamos ahí alguien que o que vaya al lado o que vaya por el puesto de él. Pero como es jugador internacional, ¿cierto? Ocupa un cupo extranjero. Por lo tanto, hay que... Bueno, no sé si obligación, por el solo hecho de que sea extranjero, va a tener que ser titular. Eso no quiere decir nada. No, porque hay equipos de que tienen extranjeros y los mantienen en banca. Y en el medio campo, me parece que por lo menos tienen que haber dos. Por lo menos dos, pero estamos hablando de jugadores escalados. Por eso, de eso se... Y arriba un delantero que meta goles y un delantero que termine por echar las pelotas adentro. ¿Y ahí de cuántos refuerzos estamos hablando? 12 refuerzos. Cuatro, sí. Por lo menos. Cuatro, un central... de nivel, dos mediocampistas, pueden ser de ambos de kit y de corte, o uno cada uno de corte y uno de creación, y un delantero que sea goleador, que tenga gol y con la pólvora seca y lista para ser ocupado. ¿En cuántos minutos más? Pero me parece que siguen pasando los días. No sé si está trabajando, macho. Sí, pero... Se está trabajando. Y que hay una cosa bien importante. No se puede llegar y comenzar a tirar el nombre, porque inmediatamente comienzan a... Se lo hallaron sonno. No, empiezan a subir inmediatamente la divisa. Lo que pasa es lo siguiente. Si tú vas a conversar, converso con usted, señor Juan Carlos Palma. ¿Usted si quiere venir a jugar en mi equipo? Sí. ¿Cuánto cuesta? Tres pesos. Perfecto. Lo tenemos en la carpeta como tres pesos. Después van a pasar una semana más y salió su nombre acá en Puerto Montt. Y le digo, ya, ¿estamos listos para...? Sí, pero ahora cuesta 4 pesos. Entonces no. Sí, pero eso es lo que hay que trabajar. Sí, estamos, y por eso que se firman los preacuerdos. Que si no se mantienen los valores, si él los quiere subir, él los tiene que pagar un reembolso. Oye, no he visto firmar precontrato a los jugadores porque es un grupo bien especial los jugadores profesionales. Aquí en Chile, pero las ligas serias donde hablamos de millones de dólares, los tipos firman precontrato para que después no vengan con asuntos raros. Y no, si estamos dígale eso a, por ejemplo, al jugador que era de su equipo, Pinilla. Claro. Que hizo toda la gestión él por fuera para irse a la Universidad de Chile, y cuando le dijeron, no, pues nosotros te pagamos el pase, pero usted paga los impuestos. Hasta ahí no ha llegado. Y hasta ahí llegó nomás. Bueno, independiente de eso, ya. ¿Delantero a quién tenemos, Juan Carlos? Delantero en este momento están los dos que estaba utilizando, Cerveto y el Chico López. Y aparte de eso está Isaac Barrera, que sería el reemplazante natural de Cerveto, y estaría Pedro Pablo Soto, que es sería el reemplazante de López. Oiga, independiente de eso, hay bastante acercamiento con la posibilidad de que Cornejo pueda salir. Pero Barrera siempre jugó recostado por las puntas. No. En Malleco fue centro delantero neto. Oiga, señor Rafael Orlando, consulta, usted que lleva más tiempo en el fútbol junto con el estadístico más saltero, más longevo, el Mr. Chip de. Porque primero le miraste el color del pelo a Palma. Sí, pero una pregunta, Pablo. Tanta plata que se mueve con este asunto de los jugadores, donde se habla millones para acá, $300,000, $400,000. Eso, Don Impuestos Internos le mete mano igual y saca algo su tajado, ¿no? Es que ese. Por cierto, señor. O sea, pero pregunto, ¿no? Sí, lo. Le mete mano porque los contratos ahora de los clubes son amparados por la Dirección del Trabajo. Sí, lo otro es de que hoy en día es obligatorio de que tengas de que pagar las famosas cotizaciones de que años atrás pasaban por el lado. Por eso. ¿Y los representantes igual pasan por Don Impuesto Interno? Yo creo que no. Ellos no. Buscan ahí. Son especies sagradas. En la parte de delantero, muchacho, ¿hace falta qué? ¿Un neto izquierdo? Una abrelatas por derecha o un pepero? ¿Cerveto ha dado el ancho o hay que esperarlo un poco? Porque hay que buscar las piezas faltantes ahí. Sí, que esas son las piezas que o al menos eso es lo que indicó Vergara antes de irse de vacaciones. Pero tú, Palma, más allá de lo que piense el técnico que... Y dejó la nómina, ¿eh? Y se está trabajando. Tengo entendido de que se está trabajando y se está trabajando... En la parte de arriba, ¿qué crees tú que falta ahí? Bueno, porque si Barrera por su paso acá no dejó, digamos, una imagen competitiva, pues, sino que se perdió la posibilidad. Lo repetíamos varias veces que en el fondo se la farrió. Pero también hay que pensar, se trata de un chico sumamente joven. Lo mismo ocurrió con Ricardo Fuenzalida, que finalmente se terminó yendo a Melipilla y allá encontró su norte, su sur y todo, y hoy en día se ha transformado en uno de los jugadores pilares del equipo. Este chico Isaac Barrera anduvo bastante bien en Malleco. A lo mejor el paso por ahí o el nivel es que es más competitivo, es más de roce, más de fuerza, más de... Y lo otro es de que... ¿Cuál la serie donde está Malleco? Claro. Puede ser de más fuerza, pero competitivo no lo es. Porque es una división más baja. Pero es que... ¿O le pesó por la juventud la casaquilla de Deportes? Técnicamente son inferiores. ¿Son inferiores? Sí, son inferiores. Sí. El tema de que cuando se han traído jugadores de ahí, no nos olvidemos de que los últimos que llegaron... Y específicamente Fernández Vial, donde estuvo... Mi equipo. El equipo ahí de... Ya, donde estuvo... Cuidado con lo que vaya a decir, No, no tengo por qué tener cuidado. Está amenazado, sí. No tengo por qué tener cuidado. Pero ahí está Pablo Soto, de que estuvo haciendo... estuvo en este momento a préstamo allá y ahora retornó. Pero no nos olvidemos de que de ahí, en el último tiempo, o de esa división... Han aparecido los mejores jugadores, Juan. Juan Pablo Barzúa, El Guetta, de medio campo. Ahí el Vial, arriba, una, arriba, ¿qué le falta a Puerto Montt? Yo creo de que estamos bien por el sector derecho. Y que estando bien López, va a jugar con López y Cerveto arriba. Ya, pero por el sector derecho, estamos bien. Sí. Ya. Por la parte central, yo dejaría Cerveto, porque Cerveto tipo... se maneja. Y lo que sí habría que pensar, o yo creo de que es lo que pensó, en alguien que sea alternativa de Cerveto, porque no siempre se va a ocupar, disponible. Estamos haciendo... Y habría que pensar, aparte de tener una alternativa para Cerveto, o un delantero 100% útil, que pueda recostarse a la izquierda, que pueda... ¿Sabe cuál es la gracia de Cerveto? Que no se lesiona porque es joven. ¿Sí? Sí, por eso, habría que buscar... Hay que buscarle un acompañante a Cerveto. Claro. Ahora, por el lado izquierdo, estamos flojos. Siempre. Siempre, por el lado izquierdo. Porque no... Es que el problema aparte de Rosas... No hay, pues. Aparte de Rosa, de veras se conversa con Rosa. Yo creo que hay muchas posibilidades. Si se va Rosa, quedamos ahí a Céfalo. Sí, si se va Rosa, hay que pensar rápidamente en 12 personas más o dos jugadores más por ese sector. Como le decía, ¿por qué le digo que estamos débiles por el lado zurdo? Porque los jugadores zurdos, valga la redundancia, son escasos. Efectivamente. Y los que hay, sí, son contados con los dedos, y de calidad se achica aún más la, sí, se achica aún más. La lista. Oye, pero nosotros estamos elucubrando ahí, pero está en línea. Está en línea, señor, el gerente de deportes Puerto Montt. Estamos diciendo quiénes llegan, quiénes se van, cuántos pueden llegar, cuáles son las líneas que hay que reforzar. Está con nosotros nuestro buen amigo, siempre atento al llamado a recibir el comunicado de Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal, Alex Rojas? Bienvenido a Onda Deportiva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Alex, se terminó el campeonato. Lo bueno es que nos salvamos y estamos seguros de que Germán Mayorga y Compañía Limitada, ahí con todos sus muchachos, incluido también el staff de ustedes, los profesionales en la parte ejecutiva, van a ser un equipo competitivo. Hay varios que renovaron contrato, Alex. Quiero que nos informe, nos oriente cómo está nuestro Deportes Puerto Montt. ¿Hay algún nombre ahí que ya suene como concreto? Alex Rojas, te escucha toda la audiencia de Onda Deportiva. Mira, partimos con las primeras renovaciones que nos solicitó el cuerpo técnico. Se renovó a Braulio Baeza, Fabián Moyano, Gutiérrez, y también al chico que es de acá, nuestro, pero había terminado contrato, que es Zubiebre. Esos son los cuatro. Y el día de ayer también firmamos la continuación con David Villegas, que también había sido solicitado por el cuerpo técnico. Sobre la contratación de nuevos refuerzos, digamos, nuevos nombres, aún no hay nada. Si bien el técnico no dio hace un par de semanas los puestos, está la Comisión Fútbol buscando los nombres, monitoreando, sondando, pero aún no hay nada, teniendo en cuenta que el cuerpo técnico nos pidió esos nombres ya para la primera semana de enero, ¿cierto? Entonces todavía tenemos algo de tiempo, si bien los entrenamientos comienzan el 18 de diciembre, la pretemporada nuestra tiene fecha de inicio el día 7 de enero. Por tanto, todavía estamos, como te digo, sondando, hay que irnos con calma, buscar el mejor refuerzo en base a la solicitud que hace el cuerpo técnico, y también equilibrarlo con, digamos, la realidad económica que tiene la institución. Muy bien, comenzamos. Juan Carlos Palma, te escucha Alex Rojas. Juan Carlos Palma. ¿Cómo estás? Voy primero. Sí, porque hay que darle prioridad, esto igual que en las filas de banco, Alex, y no me va a dejar de mentiroso. Muy de acuerdo. A la gente de tercera edad primero. Adelante, Juan Carlos. El tema está que la gente de tercera edad hoy en día tiene mucha experiencia, y lógicamente de que ahí se tratan de empapar y aprovechar la gente tercera joven. Edad. ¿No es cierto, Alex? Muy de acuerdo con la voz de la sabiduría. Sí, claro. Así es. Bueno, ¿de dónde salía? Sí. Bueno, con David Villegas definitivamente son 12 los jugadores que ya tiene el plantel y bueno, por razones obvias de seguridad, pese a de que se está trabajando, no se pueden dar ni siquiera nombres. Pero a ver, ¿qué pasa? Definitivamente tengo entendido de que se está trabajando en cierta medida con acercamiento ahí para Cornejo y justamente Rosa, que fueron los que dejaron mejor impresión en el campeonato pasado. Tal como tú lo dices, se está trabajando, pero todavía falta que terminen los campeonatos de primera división. Una vez que termina el campeonato vienen las evaluaciones que hacen los respectivos cuerpos técnicos y gerencias técnicas de esas instituciones. Y luego, bueno, en base al técnico que sigan en esos equipos, deciden si los jugadores que se fueron a préstamo continúan a préstamo o van a ser requeridos, digamos, para el próximo año por los clubes de origen. Así que estamos a la espera, ya hicimos las solicitudes, pero no depende de nosotros, lamentablemente. Y con respecto a los jugadores cadete, aparte de López, que firmó contrato ya prácticamente expirando este año, ¿alguno más que va a pasar a conformar a el primer equipo? Tengo entendido por allí de que tenía muy buenas opciones o posibilidades el que hizo de tercera arquero, como es Camilo Ignacio Castillo. Sí, correcto, Castillo. Sí, efectivamente, el cuerpo técnico nos manifestó que iban a ocupar entre 6 y hasta 8 juveniles para la pretemporada, lo cual es muy bueno para el desarrollo físico de los muchachos y les sirve además como experiencia y en el efectivo motivacional también. Así que es efectivo, si bien no van a ser contratados aún, van a estar en un periodo de evaluación, participando con el primer equipo, y como te digo, es una gran experiencia y ojalá los muchachos puedan aprovechar también la oportunidad como la aprovechó López. Muy bien, y a continuación, Alex, te dejo con el comentarista ¿cómo te dijera? Con más peso acá. Va con la lanza ahí en Ristre. Luchito Avendaño, te saluda Alex Nerro. Hola Alex. Vale. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Una sola consulta precisa, uh-huh. Un toquecito al pie. ¿Ya? ¿El equipo en este momento anda buscando arquero? ¿Aparte del de Moyano? Sí, anda buscando otro arquero. Perfecto, nada más. ¿Eso era todo? Sí, señor. Ya, o sea, bien, Alex, al finalizar, como siempre, tú eres una persona que es va frontal, no confrontacional, va frontal, por lo tanto, ¿cuánto ganamos? Mira, aquí hemos hecho una discusión con respecto a Rueda. Yo, cuando se nombró a Rueda, yo creo que en los medios de comunicación fue el más crítico, lo sigo siendo, que jugábamos a 70 kilómetros y estamos jugando a 25. Bueno, ese es el juego y el sello de este señor Rueda. Bueno, pero en el día de hoy ya sucumbimos vergonzosamente con Costa Rica. ¿Qué pasa en el día de hoy? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cuánto ganamos, Alex? Yo creo que deberíamos ganar unos 2 goles de diferencia. Creo que, como tú dices, hicimos el ridículo con Costa Rica y Reinaldo Rueda no se puede exponer a un nuevo resultado de esa naturaleza. Así que yo creo que él si estaba inventando nuevas fórmulas, digamos, yo creo que en este partido va a optar por lo que a él le ha dado buenos dividendos históricamente, así que pienso yo que no deberíamos tener otra tragedia futbolística para el fútbol chileno y deberíamos triunfar por lo menos con un marcador más o menos holgado. Este caballero está no, claro. Es una no es un gran referente futbolístico, así que uh-huh. Oye, este caballero, señor Rueda, llamó a jugadores ya de antaño en el fútbol. ¿Quién crees que va de titular? ¿Va Paredes? ¿Va Carlos Caselli o Aníbal Tunga González? Yo me la jugaría por el negro Villarroel. El negro Villarroel ahí en defensa. Listo, Alex. Siempre vale. Atento a nuestro llamado. Gracias. Vale, gracias a usted. Chao, chao. Ahí estaba el gerente de deportes de Puerto Montt, Alex Rojas. Volvemos volvemos con el análisis, Juan Carlos. Ahí ya no me gustó Luis. El asunto. Volvemos con el análisis. No le gusta nada. Bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no le gustó a ella. No, porque como la pregunta era cierta, porque en algún momento hay que defender a los jugadores que son de casa. Entonces, si se busca un arquero nuevamente desde afuera, no tiene sentido estar apoyando al Nacho Castillo. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Yo hubiese dejado a Castillo. Pero 2 años lleva ahí, ¿no? Sí. Yo creo que en 2 años ya. Y con Limensa, acuérdense que Limensa dijo que le estaba tratando de entregar todo el apoyo que él tenía. Lo preparó bien. A él. Entonces ya creo que estamos. Yo buscaría un tercero, un chico joven, para que sea el tercer arquero. Pero si no enviamos. ¿O tan mal lo ven? A ver. Porque hay dos consultas. El nivel que tiene el arquero, o simplemente que necesitan a alguien con más experiencia. Pero una persona que lleva ya 2 años ahí. Es como toda pega, ya sabe hacerlo. El contratar a un con renombre es postergar a los chicos jóvenes nuevamente. ¿Quién ha dicho de que es un jugador, que es un arquero de renombre? Si se necesitan para abordar el campeonato. ¿O tú crees que van a contratar uno para la banca, Juan Carlos? Siempre te buscan un competitivo. Ya, pero si vas a meter la mano al bolsillo, se necesitan 3 arqueros. Ahí se ahorra uno dinero en esa situación. Se necesitan 3 arqueros, siempre se... Pero si ya tiene uno que lleva dos años en la banca... Te falta uno. O sea, falta uno más. Como lo hicieron como Castillo. Claro, pues, sí, esa es la lógica. Sí, por eso hay que defender a la gente que es de acá. Pues, sí, claro. No tiene sentido. Si jugadores que necesitamos son jugadores de campo. Porque sabemos que Moyano ataja. Cuando se lesione o por X razón se vaya expulsado por la tarjeta amarilla... Castillo. Está el arquero, y el arquero que está de tercero, que venga aquel que es de cadete. Pero ya. Ahí tú vas formando tu semillero. Así tú vas haciendo negocio. Ya. Oye, hacemos una breve pausa. Le cuento lo siguiente. Oye, muchachos, les cuento algo. Ayer estuve de cumpleaños feliz y mi familia me envió una encomienda junto a toda la emoción, junto a todo su cariño a través de Correos Chile. Quiñones. Ahora, no sabía que en una encomienda cabía tanto amor, porque Correos Chile entrega más de lo que imaginas. Aprovecha de hacer tus envíos de paquetería entre octubre y diciembre para participar de un increíble viaje y grandes premios. Este programa es presentado por Correos Chile, que ahora... tiene un importante servicio, Luis Avendaño, Juan Carlos Palma, alerce. Yo acabo de enviar, antes que llegara al programa, envié una encomienda hacia la ciudad de Osorno por Correos de Chile. Sí. Y me dieron a escoger si que quería que llegara en la mañana a primera hora o después de las 14 horas. Yo le dije, ¿sabe qué? En la mañana no va a haber nadie porque están todos durmiendo. Claro. Así que llegue después de las 14 horas. Correos Chile. Ahí, presente. Sí, señor. Es el punto de conexión. Más de lo que esperas. Efectivamente. Es el punto de conexión entre los lugares y personas más apartados del sur de Chile. Vamos a la pausa, señoras y señores. Cuelle. Y volvemos. Cuelle. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio eléctrico del sur limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica oleohidráulica. Diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes. Sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión, Llame al más 569-98-44-75-192. Camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, WhatsApp, más 569-94-44-80-73. Náutico Spa, luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. ¡Qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Oye, bien, claro, estábamos también con Correo Chile. Y estamos a 17 minutos y medio de las 15 horas 3 de la tarde. Ya desmenuzamos parte de cómo va nuestro Deportes Puerto Montt. Muchachines, tenemos un compromiso ahora en la tarde. Juan Carlos Palma, Luis Avendaño, juega nuestra selección. Hoy subieron nuestra formación. Ya, espérenme un segundito porque antes estamos saludando. A propósito de inversores venezolanos, estamos hablando. Sí. Saludo a esta familia que está invirtiendo en el sector de Alercia, distribuidora de productos capilares La Reina, todo en barbería, peluquería, productos de salones de belleza y, bueno, la mejor atención, la mejor calidad. Galería Alercia en el sector de Alercia. Saludo entonces para esta familia venezolana que está invirtiendo capitales aquí y fomentando también trabajo y, ¿por qué no?, en un segmento importante como es la belleza, la presentación personal. De los personal. Que les vaya muy bien, gracias por estar en la sintonía. A todos los que están en sintonía de Venezuela, también a colombianos, haitianos. A la gente que se dedica a la barba. Barbería, señor. Sí, señor. ¿Sí, señor? Importante. Barberos. Sí. Los barberos. Yo necesito pasar por ahí. Sí, sí, efectivamente. Juan Carlos Palma, comenzamos porque, a ver, la formación me parece que... La están cambiando. Cada... Información en desarrollo, sí, señor. Pero Juan Carlos Palma. Esta está hace... Es nueva, hace 3 minutos. A ver, Juan Carlos, vamos. En 24 horas, 3 minutos. Ya. Chile, Herrera, Opaso, Medel, Maripán, Bocellur, Reyes, Vidal, Hernández, Zagal, Castillo, Sánchez. Se dice de que esa va a ser la definitiva. Ya. ¿Por el sector derecho quién va entonces? ¿Isla? No, Opaso. Ya. Primera, yo le daría el cupo a Isla. Yo, mire, para hacerla más simple. Isla, Medel, Maripán, Bocellur, para mí. No, es que no está Isla. Para hacerla más fácil, mire, los que salen son Mauricio Islas, Sebastián Vegas, Enzo Rocco, Eric Pulgar, Junior Fernández y Esteban Paredes. No están. Eso para la casa. Ya. Para la galera. Y los que entrarían son Óscar Opaso, Jan Bocellur, Lorenzo Reyes, Pedro Pablo Hernández, sí, Hernández, claro. Ángelo Zagal y Nicolás Castillo. Bien. Esos son los que ingresan. Sí, ya. Correcto. Es decir, haría un. Por lo visto, va a ser línea de cuatro. Cuatro. O Paso, Medel, que vuelve a su lugar claro, habitual en la selección. Hace su rombo con los dos pivotes. Con Maripán y Bocellur. Luego un medio campo de tres. Donde Pablo sería Hernández. Reyes, Vidal y Pedro Pablo Hernández. Y los dos son los pivotes Reyes, con Hernández más arriba, Vidal. Sí. Siguiendo la formación como sí, juega. Sí. Y de ahí tres arriba, que sería Zagal, Castillo y Sánchez, pero todos sabemos que eso es lo que Sánchez, me preocupa Sánchez, con tres delanteros cuando no es su sistema de juego. Es otra improvisación de este señor con tres hombres arriba. Mire, de los que sacó, Mauricio Isla va a ser titular siempre. Sí. Nada que decir. Todavía no hay quien le haga sombra. Sebastián Vegas es una persona con la cual probó el partido anterior. Ya. Y tiene cual, futuro. ¿Dónde lo tiró? ¿En la defensa? No, lateral. Ya. Lateral volante. Enzo Rocco está más que probado. Eric Pulgar está más que probado. Junior Fernández, nada que hacer. Está más que igual está más que reprobado. Está más que molido, señor. Sí. Y Esteban Paredes, que también lo metió está ahí. Está más que probado a también. Ver, lo que me parece que hizo un cambio más o menos amplio en la formación, pero para que no se note la salida ni de Junior Fernández ni de Esteban Paredes, que eran con los que quedó preso posterior a la conferencia de prensa. Ya. Eso es lo que creo yo. Lo metió todo dentro del lote como para camuflar la salida de esos jugadores, creo yo. Oye, ¿Isla está por lesión fuera? No. Decisión técnica. Ya. O sea, nada que decir. O sea, ¿va a llamar en algún momento a Ledu Vargas este señor? No. Dijeron que se tenían que sentar a conversar. Anda a saber cuál fue la gran indisciplina. O no es de su gusto. No, pero no, la excusa era indisciplina. Sí, ya. Le faltó el respeto, ¿no, señor? Sí, vamos a ver porque... Vamos a ver. Es que para cuando hacen esa acusación de indisciplina, claro, cuando uno piensa en jugadores chilenos, dice que están borrachos. Una fiestoca ahí con copete. Pero no necesariamente es ese un motivo de... pero sí, lo último... ¿Y el otro motivo, Juan Carlito, cuál sería? Simplemente que le falte el respeto y le pase prácticamente la locomotora encima a quienes... O a lo mejor no le faltó el respeto, pero le hizo entrever su inquietud que no daba el ancho a la selección. También, pues, una forma hoy en día de asumirla como falta de respeto. No, eso es falta de educación, porque usted le puede decir a cualquier persona que no sirve, pero no tiene para qué insultarlo. No, exactamente. Así que, pero cuando se dice indisciplina en un jugador chileno, bueno, no conoce la realidad de otros países, pero cuando uno le dicen indisciplina del jugador chileno, borracho. Sí, no llegó a entrenamiento. O llegó curado. Sí. O trasnochado. Anda a saber tú. Acuérdese del zurdo. Se asocia que era, inmediatamente. Sí, el zurdo de el que terminó en Unión San Felipe. ¿Se acuerda que jugaba en la U? Ya. Un zurdito bueno que llevó Bielsa al Mundial y todo. Pero ese también después vinieron otras incursiones en Europa con la selección chilena y también no lo llamaron más por indisciplina. A ese señor lo dejaron afuera porque estaba metiendo mujeres dentro del hotel. ¿El que estaba, el que es de Suecia, el chileno sueco? No, otro ya. Que jugaba en la U, era un lateral por izquierda. No me acuerdo cómo se llama. Lateral por la izquierda. Sí, y es el... ¿Ahora no está en el fútbol nacional? No, estaba, creo que estaba terminando su carrera en San Luis. Y ese señor, por indisciplina, lo dejaron afuera por estar metiendo mujeres dentro del hotel. Y así es simple. Si usted me dice indisciplina, cosa de chileno. Claro, yo critico enormemente esa actitud. Sí. No pueden hacer. Ahora en Suecia seguramente no pueden llevar mujeres a su lugar de trabajo. No pueden. Por eso de que... Eso es emporcar el trabajo, Paco. Sí, no. Rafael, usted siempre, nunca lleva de a una. No, a tres en la caseta. Exacto, a tres en la caseta. Porque tú me pedías de dos. Entonces, por eso llevaba tres. Tú subiste el nivel. Oye, ya, ¿algún pálpito, muchachos, a 9 minutos ya de la hora 15? Que sea lo que quiera, ¿no? Simplemente no... yo pienso de que... ¿Por qué te veo tan desganado, Juan Carlos, si tuvo un partido amistoso? Era donde uno coloca la crítica, porque... Recuerda que este, llamémoslo un pequeño proceso, pero para lo que viene, que ya es en marzo, que ya estamos acercándonos a la puerta del corral, como en la jerga guasa, donde tenemos que enfrentar en eliminatoria, me parece, Estados Unidos, si mal no recuerdo, ya, pero ya por las eliminatorias. Por lo tanto, si tú cuentas, diciembre, enero, febrero son 3 meses y marzo ya no lo contamos. Sí, correcto, ahí se vuelve a jugar y de allí prácticamente a sentarse y a pensar en lo que van a ser las eliminatorias. ¿Cuándo son las elecciones, Juan Carlos Palma, de la ANFP? Buena pregunta. Sí. A finales ahora de noviembre. ¿De noviembre? De noviembre. Yo creo que va a pesar ahí la estadía este señor igual. Sí, sí. De partida. Se juega, en el fondo se juega mucho y yo creo de que ¿para qué vamos a estar con cosas? A lo mejor está pensando recibir sus últimas monedas que le corresponde y dejar dejar todo tranquilo y a lo mejor puede que se pueden dar dos cosas al final. Una, de que se logre una victoria, se juegue bastante bien en el día de hoy. Es que si no jugamos bien con Honduras. Espérate, pues déjame terminar. Pero no te enojes, Palma. Es que tú siempre amenazando, mira cómo tienes el puño. Pero que deja terminar. Es que yo creo de que con una victoria a lo mejor va a permitir de que Rueda no se vaya tan mal en cuanto a imagen. Porque yo la verdad es que veo de que habiendo cambio de directiva, que es una verdad, es algo cierto que ya se viene, es muy difícil la continuidad de Rueda. Yo creo de que por eso está jugando también a hacer algunas situaciones de estas que no dejan o no se da pie a que ni siquiera puedas analizar un partido amistoso. Luis Aventaño Loaiza. Me parece de que la selección chilena, partido tras partido, con cambios sucesivos de jugadores, 6 en este caso, que a lo menos dice por lo menos la nota, son demasiados. Es como ir a un partido amistoso y en el entretiempo se hacen 7 cambios y después en el segundo tiempo se hacen 4 más. Eso parece la noche de la selección chilena cuando claro. Te desordenan un partido total. Claro, entonces tú, esos partidos, ¿qué es lo que uno va a ver? Va a ver tus jugadores, tú vas a ver o tratar de conocer a algún jugador o en una de esas sacarte una foto, cosas así. Pero tácticamente es difícil ver lo que tú quieres o lo que tú estás visualizando para futuro. Porque si tras partido, de aquí a marzo, cuando venga la otra fecha, van a haber 7 cambios más de nuevo en el equipo. Cuando llegue la hora de la Copa América... ¿Con quién te enfrentas? Claro, ¿qué equipo va a presentar? Sí, yo creo de que ya en marzo, los que se llamen para el partido de... con México de nuevo, con Estados Unidos de Norteamérica del Sur, ya deberían ser definitivamente con los que vas a... ¿De aquí a marzo, Juan Carlos? ¿No hay más partidos? No hay más partidos. Es decir, por eso de que en el día de hoy se termina este año de preparación. No hay más fecha FIFA tampoco. Es preocupante, ¿eh? Preocupante. Coloquemos una notita, Juan Carlos, antes de comenzar a despedir. Una nota de uno a 7 es lo que va de Rueda. ¿Cómo calificas el trabajo? Colócale una nota. Un 3,5 reprobando completo. Lo que sí, tampoco podemos negar de que le ha dado opción al que lleguen algunos jugadores nuevos a la selección. El hecho que no hayan dado pie es otro cantar, pero al menos ha habido un desfile de jugadores tratando de buscar de que si aparece un nuevo Vidal, un nuevo Alexis Sánchez, que para qué vamos a estar con cosas. Es muy escaso que se den o se dan de tarde en tarde. Claro, en de esta manera tan rápida no se van a dar. No, ya. Nunca se van a dar tampoco. Muy bien, ahí estaba entonces Juan Carlos con respecto... ¿un 3, cuánto dijiste? Un 3,5, 3,8... No, pues 3,5 o 3,8, 3,5 dijiste primero. Sí, pero sí, sumámosle un 3,8 para que seamos un poquito más benevolentes. Ya, 3,8, no, está como los chicos flojos, no, sí, ni siquiera el 4. Claro. Luis Avendaño, yo Loaiza. Un 4. ¿Por qué un 4? Porque está en el limbo. Ya. En el limbo de reprobar o aprobar. Pero si aprueba, aprueba con muy poco. Y si reprueba, va a reprobar con todo lo malo que se ha hecho. Por eso está en el limbo, está en el 4, señor. O en el 39.6. Sí. Que con, dependiendo del profesor, lo aproxima o no lo aproxima. Con una docena de huevos y dos quesos, claro, le da el 4. Oye, sí, estamos más o menos de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque igual me preocupa lo que han declarado los jugadores. Por ejemplo, uno de los que no ha tenido tapujo en decir frente a las cámaras, y no en estas redes sociales, por ejemplo, Isla, quien dice que cuesta adaptarse al juego, desadaptarse al juego que tenían, adaptarse a este nuevo juego y adaptarse a jugar con los nuevos jugadores, viejo. Sí, no es. Debe ser muy complicado, y sobre todo para jugadores de que poco menos que se llevaban la camiseta para la casa, porque no había, claro, no tenían competencia, claro, no venía nadie haciéndole sombra. Yo creo de que es muy para ellos. Para los jugadores, por ejemplo, Isla, Bocellur, Vidal, Sánchez, el Gary Medel, debe ser muy muy complicado. Díaz en Argentina, que está jugando, está pasando por un periodo bueno, tiene que operarse, sí. Pero opina similar, pues, porque dice que le han puesto freno de mano al juego que tenía, pues. Juegan ahí tacilentos, no van al quite, no desarrollan el juego que tenían, y que por varios años estuvieron haciendo ese tipo de juego, y eso preocupa. Sí, no, bueno, y qué bueno por... Si no viene San bueno Paolo ni Bielsa, ¿sabes a quién metería yo de técnico? Con el mayor de los respetos, Ervin Durán, compadre. Ese lo hace jugar como... Porque es un admirador de Bielsa y de... ¿Y el fantasma Figueroa? También, yo le doy la opción. Yo creo que con la picana lo le doy la opción. Si señor. No, que lo diga Pinto como ataja. Pinto, el arquero Higgins. Por eso. El gato Echale. Ahora como que se está colocando porque... Sí, pero ¿sabes está atajando? Claro, ¿sabes por qué se iba a una... Según él volaba, pero bostezando, viejo. Y se tiraba una, no sé. Algo así como Herrera en la selección. Claro, o como en el estudio, me recuerdo un buen amigo Abel Vargas, bostezando ya. Como 30 segundos. Como sale prensa. 30 segundos, Luis Avendaño. Hoy. Habla de lo que quieras. Sí, hoy vamos a ver en qué pie está la selección chilena para analizar la continuidad del técnico de nuestra selección. Si hay un empate, reprueba. Si pierden, obviamente reprueba, pero si gana, tiene que ganar con una forma de juego que sea lo menos vistosa a un funcionamiento para pensar y mirar la Copa América con un buen cariz y no con un desdén. Claro. Bien, me gustó esa frase. Oye, yo creo que van a haber goles de Chile, pero las individualidades, porque el juego que circuito tiene circuito de juego, eso hay que analizar. Inconexo, viejo. No tengo nada contra Rueda, me parece un caballero, pero no me gustan los caballeros, me gustan más los buenos entrenadores. Juan, en teoría, Carlos, Chile podría morir en la rueda, sí. Sí. Literalmente. Alerta roja, dicen, en la selección para hoy. Juan Carlos Palma, 30 segundos. Habla de lo que quieras. De lo que quieras. Pero tú, como hombre del deporte, me parece que... Ya. solamente pensar de que manejen rápida las incorporaciones en Deportes Portomón. Esas que se están viendo y que se tienen ya a tiro de caramelo, definitivamente se cierran, al menos durante el transcurso de esta semana. Ya. Bien, Juan Carlos Palma. Y en el término, yo me voy a tomar cinco segundos, en el sentido de que concuerdo plenamente con Avendaño. Esas lucas que andan detrás de un portero, destílenla a otro jugador que sea vital en el campo. Démosle paso al Nacho Castillo y subamos otro chico para que nos defienda un arquero acá. Ya. ¡Nos vamos! Será hasta mañana, si Dios quiere. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca.

Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, compadre, tanto tiempo. Supe que te decidiste y emprendiste. ¿Cómo va el negocio? Bueno, no ha sido fácil, pero...